Y quiero decirles, compañeros, que lo del paro nos ha puesto muy contentas, porque hay millones de hombres y mujeres en este país que estaban esperando ese paro. Ese paro es de todos y para todos. Por lo tanto, nadie tiene que ir a trabajar, aunque pierda el trabajo. Nadie tiene que ir a trabajar, aunque le descuenten un día. No importa lo que nos pase ese día. Nos tenemos que quedar en la casa, compañeros. Ese va a ser el verdadero paro. Que nada se mueva, ni las hojas de los árboles. Hasta el jueves que viene.